Hola, hola, hola, Martita, ¿cómo estás? Aquí Norma, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes para mí, Norma. Yo cuando Claro. te escribí hoy no me había dado cuenta que acá cambió la hora. 5 horas de diferencia. Son Sí. cuatro, Ah, cinco con ustedes. Europa, sí, es 4 horas con nosotros. Antes eran 3 y 4, ahora son 4 y 5. Muy bien, muy bien. Te voy a aprovechar porque en unos minutos ingresas a una reunión. Ya te Sí, había sí. anunciado, así que ya saben con quién estoy hablando, de dónde sos y demás, y cuál es tu profesión. Dengue y Bueno. chikungunya, ¿qué es lo que está pasando? Porque acá están aumentando mucho los Uy. casos. Sí. Bueno, es el mismo mosquito que puede transmitir el dengue, chikungunya o la Zika, y no hay contagios interpersonas. Lo que pasa que si nosotros dejamos cacharro, por eso es que dicen la palabra descacharrar, o los tanques con agua, en donde van los mosquitos y está siempre lleno de mosquitos, y pican a una persona que tiene dengue o que tiene Zika o que tiene chikungunya, y luego lo pueden picar, se multiplica en el Aedes, el mosquito, y puede contagiar a otra persona, pero no necesariamente contagio de persona a persona. Y escuché hoy que ha fallecido una señora, que había estado de vacaciones en Bolivia y que ha fallecido en Argentina. Sí, los casos están aumentando, y lo que tenemos que hacer es tratar de no tener elementos con agua. Por eso le dicen los con agua, por eso dicen descacharrar. Si hay un tanque, tratar de cubrirlo, y bueno, usar mosquiteros, usar repelentes, fumigaciones, digamos, no lo indicado de entrada, pero bueno, eso es lo que está sucediendo, Sí, sí, y viene en aumento. ahora digo yo, o sea, lo podemos vencer personalmente, digo, cuidando que Por no haya esos supuesto. cacharros, Sí. poniéndonos el repelente y demás, en casa Exactamente. poniendo el aerosol que corresponde. Pero ¿qué pasa si tenés Sí. una vez, cuáles son los síntomas? ¿Y qué pasa si tenés 2 veces dengue? Bueno, podés tener más, podés tener hasta 4 veces dengue, Oh. porque en realidad hay cuatro variantes diferentes. Entonces vos te podés contagiar con una y luego te podés contagiar con otra, y con otra sucesivamente. Sí, en realidad los casos sobre todo en el norte de la Argentina están aumentando muchísimo, sobre todo en Santa Fe, Salta, Tucumán, en el norte, pero también ahora hay en la zona de Cava, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, obviamente fiebre alta, ¿no es cierto? Y generalmente dura 3 a 5 días. Puede también haber dolor de cabeza, puede haber dolor articular, dolor muscular, dolor de cabeza, y es bastante típico el dolor detrás de los ojos, diarrea, puede haber un eritema, la piel que se pone así como rojita, A puede eso haber te iba a pérdida del preguntar, apetito, ¿no ¿cuál es es cierto? la marca que nos deja ese mosquito? Bueno, la marca no te deja, porque en realidad te inyecta, pero puede haber una eritema, la piel se pone así colorada, pero no necesariamente el mosquito va a saber dónde te picó, ¿no es cierto? Y bueno, generalmente lo mismo pasa con también el chikungunya, que es una fiebre que también están aumentando los casos en Argentina, y que también es el mosquito Aedes aegypti, que se llama. Y los síntomas comienzan generalmente entre 3 días o una semana después de la picadura, ¿no es ¿Qué cierto? pasa si se Y nuevamente, repite? fiebre. ¿Qué pasa si se repite? Bueno, Nuevamente alguno tenemos. que he escuchado es que puede ser más grave, ¿no es cierto? Puede ser lo mismo o puede inclusive ser más grave. Pero bueno, la cuestión es que es importante prevenir, y si uno tiene estas fiebres así prolongada, bueno, obviamente ir al médico, ¿no es cierto? Claro, hacer la consulta. No nos falta Sí. nada, doctora Marta Cohen, No, ¿eh? no nos falta nada. Y va a haber más por venir Y todavía, ¿eh? yo creo, Porque ¿no? lamentablemente la situación, creo que, bueno, hemos aprendido mucho con la pandemia. Yo sé que, bueno, todavía no hemos terminado, pero hemos aprendido tanto, y ahora precisamente creo que es por eso es que no solamente los gobiernos sino también las personas, estamos mucho más atentos a lo que sucede a nivel infeccioso. Sí. Acordate, hace unos meses cuando pasó lo de la viruela del mono, que ahora no se llama más monkeypox, se llama mpox, para no ser peyorativo, ¿no es cierto?, contra los animales, ni nada. Sí. Bueno, y todo el mundo estaba desesperado con el mpox. Luego con, bueno, a mí me llamaron hace poco de una radio porque hay muchos casos de norovirus también, con infecciones a través del agua, con diarreas, cuadros abdominales, etcétera. Bueno, obviamente el dengue, la chikungunya, ojo, porque, por ejemplo, el virus Zika, sí, que es más en Brasil que en Argentina, pero puede haber, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo que pasa es que a la mujer embarazada le puede afectar, producir malformaciones en el bebé. Bueno, uh-huh, ni hablar de lo que pasamos recién con el COVID. O sea, todo de repente nos hemos convertido en infectólogos. Sí. Y la gente está muy al tanto de los síntomas, de lo que pasa, de cómo evitarlo, etcétera, etcétera. Pero creo que el mundo, espero que sea capaz de prevenir más, ¿no? Muy bien, Marta, anda a la reunión, ya has sido demasiado atenta, te agradezco infinitamente todos estos años que has estado saliendo con nosotros, y bueno, en algún momento cuando estemos los sábados por ahí te hinchamos un poco. Yo sé que no descansas nunca, así que... Va a ser menos... Sí, los sábados vengo a trabajar, pero igual va a ser un... Más va a ser fácil acomodarte. Así que bueno, te deseo suerte en tu nuevo emprendimiento. Gracias por haberme contactado. Sos una persona encantadora. Ricardo también lo era. Y yo sé que tus oyentes te van a extrañar, pero que te van a seguir en el programa de los sábados. Claro que allí sí. Estaremos. Claro que sí. Gracias, Marta. Bueno. Abrazo enorme. Te quiero. Gracias. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao.